Continuamos con la epístola a los romanos. Vamos a tratar ahora el punto de la universalidad de la muerte. Y Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, Cristo. Si nosotros notamos que, sin importar la raza, la posición social, los logros personales, las influencias, nada, todos los humanos, incluyéndote a ti, somos y estamos inevitablemente sujetos a la muerte. Aunque no les guste pensar en ella, a algunos no les gusta, a algunos les da miedo y son cristianos, algo anda mal allí. Pero todos estamos sujetos a la muerte, lo queramos o no. Pero aquí surgen preguntas. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué debemos morir? Fíjate, en el momento en que nace un bebé, empieza a morir. ¿Por qué debemos morir? ¿Por qué la muerte siempre triunfa sobre los humanos? Esa es una pregunta. ¿Por qué? Todos se mueren, de cualquier raza, tribu, lengua, nación. ¿Por qué todos morimos? Dice en Romanos 5:12, en la primera parte, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Este hombre quién es? Adán. Entró por Adán. Pero yo quiero que pongan atención en esta palabra, entró. El pecado entró, la muerte entró, el pecado entró y entró la muerte. En esta palabra, entró. Es decir, en Adán no se originó el pecado, ¿sí?, sino que entró a través de él. Eso es diferente. Y la palabra entró es una palabra griega, eiserjomai, así como suena, eiserjomai, que significa canal de transmisión, significa pasar. Entonces, viene la pregunta, si no se originó en Adán, sino que entró a través de él y él fue un canal de transmisión, ¿en dónde se originó el pecado? Esa es la pregunta, ¿en dónde se originó el pecado? La respuesta está en Ezequiel 28, versículo 14, Ezequiel 28, 14, se los voy a leer. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, escuchen, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, aquí la palabra clave, hasta que se halló. Y en el hebreo, lo que se tradujo por halló es matza, con T, M-A-T-S-A, matza, que significa aparecer, significa encontrar. Entonces se lee así, hasta que apareció en ti la maldad, hasta que se encontró en ti la maldad. Ahora, esta palabra maldad viene del hebreo abal, con B chica, abal, que significa distorsión moral, distorsión de pensamientos, perversión moral. Eso significa maldad. Entonces, fíjense, tú eras perfecto, dicen, todos tus caminos, hasta el día en que fuiste creado, hasta que se halló, hasta que se encontró, hasta que apareció una distorsión en tus pensamientos. ¿Respecto a qué? A Dios y a Él mismo. Escúchame. Esta distorsión todavía se puede dar, ¿eh? Respecto a Dios, respecto a ti mismo. Se puede dar esa distorsión. Esa es la maldad. Entonces, se lee así. Hasta el día que apareció, se encontró en ti la distorsión moral en tus pensamientos. Y allí, fíjate, en el versículo, bueno, hasta allí está bien. Entonces, fíjense, vamos a leer 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8, se los voy a leer, dice así. El que practica el pecado es del diablo. Así dice. Porque el diablo peca desde el principio. Y esta frase, desde el principio, se refiere que en él se inició el pecado. ¿En quién se inició? En Satanás. Él es el, así como Cristo es el autor y el consumador de la fe, así Satanás es el autor en él de la maldad y de la muerte. En él se originó. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, todo esto sucedió pues mucho antes de la creación, es evidente, ¿no? En Génesis 2:15 al 17 dice que, déjeme leerle Génesis 2:15, dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque de el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Fíjate, Dios le dice, si tú comes, si desobedeces, vas a morir. Ok. Sabemos todos que comió. Ahora, la responsabilidad del pecado cayó sobre Adán. ¿Por qué no sobre Eva? ¿Saben por qué? Porque a Adán se le dio el mandamiento, no a Eva. Y porque él era la cabeza de Eva. Por eso, si tú eres hombre, en ti está representada toda tu descendencia. Y a ti Dios te pedirá cuentas. A veces los hombres dicen, ay, yo soy la cabeza del hogar, yo aquí mando, sí. Pero también a ti te va a demandar Dios. Es a ti. Cuando se fijan cómo Dios no le pidió cuentas a Eva cuando los confrontó, fue a Adán. Entonces, Dios al varón es al que le pide cuentas. Si el matrimonio no funciona, el hombre no puede decir, pues es que la mujer, no. No funciona porque algo anda mal contigo. Entonces, varones, ahora sí que pónganse las pilas, porque a nosotros es el que Dios nos va a pedir cuentas, ¿eh? Y ahí vas a querer ser mujer, pero ya no se puede. Ahí ya no se puede, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando Adán desobedece, el pecado entró en su vida. ¿Estamos? O sea, en ese momento, entró el pecado. Y pecado en el hebreo es con K y luego J-A-T-A, jata. Significa errar, lo mismo que en el término griego, es lo mismo, es errar el blanco, eso quiere decir pecado, errar el blanco. Da la figura de un flechero que tira al blanco y si no da, erró. Y eso es lo que se tradujo por pecado, es errar el blanco. Por ejemplo, un hombre, una mujer, en distintas áreas de la vida tiene un blanco al que tiene que pegarle. En todos los ámbitos de la vida de un ser humano. Si por ejemplo, el ser humano no fue creado para las drogas ni cosas de esas, entonces está errando el blanco y pecó, ¿sí? Si una mujer no se sujeta al marido y anda con sus rollos allí, está pecando porque está errando el blanco. Eso significa pecado, errar el blanco. Entonces, cuando entra el pecado en Adán, afectó aceptó su naturaleza. En ese momento su naturaleza era divina, ¿sí? Era de Dios, era sin pecado, era sin mancha, estaba en la inocencia. Adán era ajeno a la pecaminosidad. Entonces, cuando él desobedece y peca, algo le sucede que no se notó en ese momento ni físicamente, ni mentalmente, psicológicamente más o menos, porque se escondieron y ya no sabían ni qué onda, ¿verdad? Pero espiritualmente no se vio nada, no se percibió nada, porque recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, esa pecaminosidad que él adquirió cuando pecó, cuando se encontró por primera vez el pecado, se transmitiría a cada descendiente de él. ¿Sí? Esa tendencia al pecado. Ahora, aquí, en estos textos, pecado, cuando la Biblia aquí, en este contexto, habla de pecado, no se refiere a un acto pecaminoso en sí mismo, no, sino de una conducta inclinada al pecado, una naturaleza inherente al pecado, ya con la inclinación hacia el pecado. Es decir, fíjense, de la naturaleza de pecado que adquirió Adán cuando desobedeció, trastornó algo en su naturaleza y a su vez él iba a transmitirla a sus descendientes. Esto es algo espiritual, obviamente, que de alguna manera, por medio de la sangre, se transmite y se hereda. Dice la Biblia en Levítico 17, versículo 11, que la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Fíjense, esta palabra vida de la carne, aquí de la carne es del cuerpo, ¿sí? La vida del cuerpo, la palabra vida del hebreo nefesh, N-E-F-E-S-H, nefesh, vida se traduce o significa respiro, también significa aliento. O sea, el aliento de una persona, el respirar de una persona, ¿en dónde está? En la sangre, fíjense. En la sangre. Cuando una persona se desangra, ya, muere. Cuando el corazón, que es el que bombea toda la sangre al cuerpo, de una manera extraordinaria, cuando falla el corazón, un paro, pues ya la sangre ya no fluye y pues se muere. Y ciertamente dice, murió de un paro cardíaco, sí, pero dejó de circular, se paró la bomba y dejó de circular la sangre, ¿sí? Cuando tú vas a hacerte un examen de lo que sea, te sacan sangre. Entonces, fíjate, aquí hay algo que la ciencia no puede explicar. Si bien es en la sangre donde se transmiten los genes, la ciencia jamás va a poder descubrir y entender ni descifrar cómo es que la maldad se transmite también por medio de la sangre. Y si viniéramos del mono, ¿por qué no hay transfusiones de sangre de mono? Eso nomás para hacer pensar un poquito a los evolucionistas. Cada sangre es distinta, pero en la sangre está la vida de los animales y de los seres humanos. Ok. Es a través entonces de la sangre, esto está científicamente comprobado, que se transmiten los genes, ¿sí? Que van a ser las características, los rasgos físicos, intelectuales de una persona, ¿sí? Nada más que no, para nosotros lo entendemos, porque la Biblia es el único libro que te dice, el único libro sagrado que la humanidad posee, que te dice cómo se transmitió el pecado, ¿sí? Entonces, es a través de la sangre, de los genes, ¿sí? que transmiten el código genético que va a tener cada persona, que son los rasgos físicos, intelectuales, emocionales. Y de ahí decimos que tú te pareces a tu papá, tú eres igualita a tu mamá, en modales, en gestos, todo eso lo heredaste, ¿sí? ¿Por qué? De tus padres, porque en los genes que se transmitieron cuando el espermatozoide tuvo su contacto con el óvulo, lo fertilizó y naciste tú allí de una manera, a ver, ¿quién lo puede explicar? Allí sale la vida. De alguna manera se forma la sangre, que es donde está la vida. Y empieza a desarrollarse ese ser humano, pero es en la sangre donde no solo se transmiten, fíjense, los rasgos que te caracterizan por la genética de tus padres, y aún enfermedades genéticas que se conocen, que se llama, así lo denominan ellos, pero la Biblia dice que también los rasgos espirituales, o sea, lo espiritual también se transmitió en los genes. Entonces, fíjate, cuando Adán peca, traspasó su naturaleza física, ¿estamos? Nacieron a su semejanza, con ojos, nacieron seres humanos, no nacieron caballos ni vacas, nacieron seres humanos. Entonces, ¿qué hizo? Se reprodujo según su género humano, ya sea hombre o mujer. No hay términos medios, lo demás es puras aberraciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, traspasó su naturaleza física, pero también su naturaleza espiritual, porque el pecado es espiritual. ¿No es cierto? El pecado es espiritual. Todo de allí en adelante fue dominado por el pecado. Ahora, alguien ha dicho, pero ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? Bueno, déjame ponerte el ejemplo. La Biblia dice que, nos da a entender que en Adán, nosotros estábamos representados toda la raza humana. Allí estábamos representados. De sus lomos, como dice que de los lomos de Abraham surgió toda una nación. Esta palabra lomos significa entrañas en el hebreo. Y entrañas significa a la capacidad reproductora, ¿sí?, que tenemos los seres humanos. De reproducirnos en otro, ahora sí que con nuestros hijos y ellos en sus hijos. Entonces, fíjense, en Adán estábamos nosotros representados. Es decir, en Adán, cuando pecó, todos pecamos, nos afectó a nosotros. Porque en el momento en que él peca, algo sucedió en su naturaleza que era santa. Se contaminó. ¿Sí? Perdió esa santidad, esa inocencia. Entonces, cuando Adán, después de la caída, tiene a sus hijos, ellos heredaron esa tendencia hacia lo malo. Y fue así como Caín mató a su hermano. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo es que nosotros estábamos representados en Adán? Adán pecó y nosotros también. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando el presidente de México, de cualquier país, vamos a poner el ejemplo del presidente de México, toma una decisión, aunque tú estés o no de acuerdo, como él nos representa a todos los mexicanos, él va y firma un contrato con los americanos o con los europeos, te guste o no, quieras o no, él fue elegido y él nos representa a todos, más de 100 millones de mexicanos. Entonces, la decisión que él haga, lo que él firme, nos va a afectar, lo querramos o no. Es inevitable, porque en él estamos representados. ¿Sí? Así estábamos en Adán. Ahora fíjense, si Adán no hubiera sido histórico, es decir, un personaje histórico, piénsenle, lo que voy a decir. Si Adán no existió, entonces no representó a la humanidad en su pecado. ¿Cierto? Pues no, si no existió, no, pues no pasó nada aquí. Y si Adán no hubiera existido, entonces tampoco Cristo pudo representar a la humanidad en la cruz. ¿Ven? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en Cristo estaba representada toda la humanidad. Por eso a Cristo se le llama el segundo Adán. Entonces, Dios en Cristo, ahí estaba representada toda la humanidad. Todo que aquel que en él crea, no se perderá. Tendrá vida eterna. Ya está, él murió por todos. El problema nada más está en que no todos creen. Esa es la diferencia. No todos aceptan el sacrificio de Cristo. Ahora, si todos los hombres no pecaron con Adán, entonces tampoco los hombres pueden salvarse por Cristo. ¿Ven? Ahora, ¿fue Jesús un personaje histórico? Claro. Las crónicas sagradas de la Biblia y otros libros seculares dan cuenta de un Cristo histórico. Entonces, si todos los hombres no pecaron con Adán, entonces tampoco los hombres pueden salvarse por Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que nacer virginalmente? Es decir, no de una relación sexual. Porque es en el, escuchen bien, porque es el esperma donde viene todo el código genético que va a tener la persona, que al fertilizar el óvulo, ya, bueno, hay una combinación ahí, esto es algo realmente espectacular, ¿no? O sea, ¿cómo Dios hizo todo? ¿Cómo le hizo, no? ¿Por qué tus hijas se parecen a ustedes? Bueno, pues tenía que hacer así, imagínate. Pues sí, ¿no? Entonces, fíjate. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? Porque si hubiera nacido de un varón, hubiera heredado la naturaleza pecadora. Ahora, ¿se acuerdan en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti, le dice a Eva, y la serpiente? ¿Se acuerdan? Entre ti y la serpiente, pondré enemistad. Y luego, si nosotros estudiamos la palabra simiente, viene de una palabra hebrea que es sera con z. Y esa palabra sera se traduce por descendencia. O sea, también se traduce por genealogía. Se traduce por simiente. Y es la palabra de donde viene cera, de allí viene la palabra semen. Semen significa semilla. ¿Ven? Entonces, la semilla del hombre ya va cargada ¿de qué? Espiritualmente, de pecado. ¿Quién hizo una inseminación en el vientre de María? El Espíritu Santo. ¿Qué puso ahí? El semen de Dios. Nada más que piensen esto, no traten de relacionarlo el semen como nosotros los hombres. O sea, porque no, tenemos que despegarnos un poquito de esa idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues Dios no es hombre. ¿Verdad? Entonces no tiene semen como el varón, como el ser humano. Pero entonces, espiritualmente, ¿cómo fue eso? Bueno, si lo tratamos de entender, aquí es donde entra la fe. Porque si lo tratamos de entender con la mente humana, es como a ver, explícame la ley de la gravedad. A ver, explícamela. Toda la vida vamos a vivir con eso. Y los científicos dicen, es que todo cuerpo que tiene un peso específico cae. Sí, pero ¿por qué? Pues no sé, pero se cae. Bueno, y te tiran un montón de rollos, ¿no? Y tú dices, híjole, pues sigo sin entender, pero ¿por qué? Y luego se van a la luna y allá flotan. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, toda la vida vamos a vivir con cosas inexplicables que son, ni la ciencia te lo puede explicar, te da ahí unas definiciones, pero la verdad, tú dices, no, yo, al menos yo me acuerdo en la escuela, yo le decía, no, maestro, no me convence. Bueno, pues así es, me decía, ya, tú te tropiezas y te caes, no flotas. Bueno, como esto, que estamos hablando ahora espiritualmente, pues no, no pidas que te lo explique. Es imposible. Pero aquí es donde entra la fe. ¿Sí? Lo que sí la Biblia dice es esto que estamos nosotros estudiando. El pecado entró. ¿Y qué es el pecado? La maldad. Entró. Se halló primero en Satanás. Este provocó por la desobediencia que Adán también se encontrara en pecado e inició en ese momento la maldad. Algo pasó en el espíritu de Abraham, de Adán. Algo pasó. Que cuando él murió, que cuando él pecó y se reprodujo, eso lo transmitió él en los genes. Por eso era imprescindible que Jesús naciera de una virgen, sin relación sexual. Porque el esperma es el que marca todo. En el esperma es donde viene todo. ¿Ven? Entonces, los ataques favoritos de Jesús es precisamente contra la divinidad. Los ataques de Satanás hacia Jesús son definitivamente siempre hacia su divinidad. Todo esto que el Evangelio de Judas y que el Código Da Vinci, que se casó con María Magdalena, te quieren hacer presentar a un Cristo como nosotros. Y si fue como nosotros, no, pues entonces estamos igual. Seguimos en nuestros delitos y pecados. Y es obvio, ¿por qué lo atacan en su divinidad y lo quieren rebajar a un simple hombre? Pues porque Satanás sabe. Y siempre han existido esos ataques, ¿eh? Desde que Cristo vino al mundo, siempre. Desde que él nació, recién nacido, lo quisieron matar. Siempre. Entonces, últimamente, bueno, ya sabemos de unos 30 años para acá, no tengo la fecha exacta, se hizo la primera, sin tener relaciones sexuales, una mujer puede tener un bebé. Claro, tienen que implantarle un óvulo fertilizado, ¿sí? Pero en este caso Dios dice, cuando en Génesis 3:15 le dice, y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente de ella. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué dice simiente de la mujer si ella no tiene esperma? Ella no tiene esperma. ¿Por qué dice la simiente de la mujer? O sea, la semilla, la descendencia de la mujer. Si ella no tiene esperma, ¿cómo iba a reproducir la simiente? ¿Cómo? Solamente por un milagro, y de eso se encargó el Espíritu Santo, de poner el cera, el semen de Dios, fertilizó su óvulo, ¿sí? Y nació el Hijo de Dios, el Verbo se encarnó, pero él no heredó el pecado, ¿entienden? Por eso es imprescindible, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Jesús nació de una virgen. Todo aquel que confiesa que Jesús nació, se encarnó, es de Dios. Todo aquel que niega que Jesús se encarnó, o sea, Dios es espíritu, pero se hizo como los hombres. Pero él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él sin pecado. Ahora, dice que él fue tentado en todo, fíjense, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿existía la posibilidad de que él pecara? No, claro que sí. Bueno, digo, para eso están para que aprendan, ¿no? Digo, no hay ningún problema, para eso está para que aprendan. ¿Existía la posibilidad de que Jesús pecara? Sí, porque era hombre. Pero, escuchen, por su naturaleza era imposible que él pecara. ¿Entienden? Por su naturaleza. Porque él no heredó la naturaleza pecaminosa. Por su naturaleza, que es la que hoy tú y yo tenemos. Por eso dice la Biblia que el que es hijo de Dios no peca. Ay, ¿entiende eso? Ahora, ¿qué pecan? Los miembros. Pero ya tu naturaleza nueva, esa es intocable. Por eso es que la salvación no se pierde, hermanos. Entonces, era necesario su nacimiento virginal. Ahora, volvamos a Romanos 5:12, versículo en la parte B. Dice, por tanto, a ver, vamos a Romanos 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y luego dice, y por el pecado, ¿qué entró? Y por el pecado entró la muerte, o sea, el pecado entró, la muerte pasó, se transmitió también, ¿en dónde? En los genes, hermanos. ¿Estamos o no? Es decir, que Dios no hizo a Adán un ser mortal. No, Dios lo hizo originalmente eterno, así como los ángeles. Así nos hizo, para ser eternos, imagínense, ¿no? Dios no hizo a Adán para ser un mortal, pero sí le dijo que si desobedecía, moriría, ¿se acuerdan? En 2:17 de Génesis, ahí dice, si tú desobedeces, ciertamente morirás. ¿Pero qué lo dijo Satanás en Génesis 3:4? No morirás. Ahora, ¿quién tenía la razón? Ahora, ¿a qué muerte se refería? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Fíjate, fueron tres muertes. Muerte en tres niveles, vamos a ponerlo así. Nomás ponle y ahorita lo vamos a estudiar, pero déjame decirte otras cosas. Entonces, de allí cuando entra el pecado por Adán y toda su descendencia hasta nuestros días, reinó el pecado y también la muerte. También pasó la muerte en los genes. Tú cuando concibes a un hijo con tu esposa, concebiste un ser humano que indudablemente va a morir, pero que nació en la muerte eterna, nació muerto espiritualmente. Todo se transmite, ¿sí? Por los genes. Entonces, los seres humanos no se hacen pecadores porque cometen pecados, no. Sino cometen pecados porque esa es su naturaleza. ¿Se acuerdan del puerquito de José? Todo es conforme a su naturaleza. Nos reproducimos conforme a nuestra naturaleza. Entonces el problema es de naturaleza. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el problema. O ese es el distintivo. Es de naturaleza. En el caso de los seres humanos, pues el problema es de naturaleza. Porque lo que queramos o no, cuando nosotros tenemos un hijo, ese ya heredó la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Claro, sabemos que si muere de niño, ese se va con el Señor, ¿sí? Porque así dijo él. Pero en cuanto empieza a crecer el niño, ¿se fijan cómo la naturaleza luego sale a la luz? Siempre. El problema entonces es de naturaleza. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como es de naturaleza, precisamente por eso nos era necesario nacer de nuevo. 2 de Pedro 1, 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, 2 de Pedro 1, 3, y a la piedad, fíjate, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Que la salvación no era una promesa desde el Antiguo Testamento? Y los que creyeron la tienen, la tuvieron, como Abraham, antes de la ley, como Enoc, como Abel, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué dice? Fíjense, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué más dice? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ahora sí, el pecado trajo la muerte en tres dimensiones en el ser humano. La primera, muerte espiritual. La segunda, muerte física. Y la tercera, muerte eterna. ¿Sí? Vamos a ver la primera. Vamos a ver la muerte espiritual. El pecado trajo como consecuencia la muerte en tres dimensiones. Estoy repitiendo. La primera es muerte espiritual. Es decir, cuando Adán pecó, Adán murió en primera instancia. ¿Cómo? ¿Física o espiritualmente? Espiritualmente murió al pecar. Muerte significa separación. ¿Sabían eso? Ok. Sí, ustedes ya están picuditos, ya no son cualquier hoja de estafiate. Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Muerte espiritual, estamos viendo. Dice, y Él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ven? Muerte espiritual. Versículo 2. Estos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los no nacidos de nuevo. ¿Sí? Efesios 4:18. Dice así. El 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los paganos, los no regenerados, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y escuchen esta frase, ajenos de la vida de Dios. ¿Ven? Eso se llama muerte espiritual. Por eso Satanás le ha sugerido al hombre tantas religiones y los ha engañado al hombre de una manera impresionante. Pues sabemos que la religión nunca puede obtener la salvación. ¿Sí? Ajenos de la vida de Dios. Y eso los llevó a depravación. Entonces, uno que no es hijo de Dios está vivo para el mundo, ¿cierto? Pero muerto para Dios. Y esto se llama muerte espiritual. Cuando tú te subes al camión, vas en medio de un montón de muertos espirituales. Por eso, cuando tú le hablas a alguien que no es nacido de nuevo, pues su primera reacción es adversa. ¿No es cierto? Luego. Claro, es como si tú le descargaras 20,000 voltios, ¿no? Así, luego se saca. Luego se hace a un lado. Por supuesto, ¿no? No lo puede recibir porque está muerto para Dios. Y para él son locura las cosas de Dios. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y como él está muerto espiritual, por eso no las entiende. Otra vez, les recuerdo, nunca trates de regenerar por moral, por conductas, a la gente no nacida de nuevo. Estamos en un gravísimo error. Pórtate bien, viejito. ¿Cómo se va a portar el viejo cocodrilo? ¿Cómo se va a portar bien? ¿En base a qué se va a portar bien? Puede mejorar algunas conductas morales, pero no puede cambiar. Es imposible. No, tienes que llevarlo a que se encuentre con Cristo. Por eso la importancia de presentar el Evangelio de Cristo, no el Evangelio del negocio. ¿Mm? Si tú te acercas a Cristo, Él hace prosperar tu negocio. Mira nomás qué manera de acercarlo a Dios. Tan más alejada y torcida. Ahora la gran comisión se ha vuelto la gran comisión. ¿Verdad? No. Tenemos que, por eso nos era necesario nacer de nuevo. Entonces vino la muerte espiritual. Por eso nos era necesario nacer de nuevo. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. O sea, ¿es irreversible tu nacimiento? Como ser humano, ¿es irreversible tu nacimiento? ¿Ya no puedes volver al vientre de tu madre? ¿Es irreversible tu nacimiento espiritual? No vuelves a morir. Así como no puedes volver al vientre de tu madre. Después vino otra consecuencia, la muerte física, el número 2. La muerte física. Y como la muerte es separación, aquí es separación física del mundo físico. ¿Sí? ¿Dónde está tantos personajes? ¿Dónde está tu bisabuelita ahorita? Está muerta. Está separada del mundo físico. ¿Entienden? Y ese no era el plan de Dios. Nos puso aquí en la tierra para que la disfrutáramos, fíjense, eternamente. Por eso tuvo que hacer una ciudad celestial y otro paraíso allá, porque el de aquí lo echamos a perder, el pecado lo echó a perder. Entonces, primero, ¿qué le sucedió a Adán? Murió espiritualmente, ¿cierto? Y después, ¿cómo? Físicamente. Él murió 930 años después de que pecó. Y fíjate cómo desde entonces ha ido acortando la vida. ¿Te digas? 930, ahí dicen en el Génesis. 930 años después que pecó, él murió físicamente. Desapareció de este mundo. Ya no existe. Y en tercer dimensión de muerte fue la muerte eterna. ¿Sí? Es decir, muerte es separación. ¿Separación qué? Eterna de Dios. Fíjense. De aquel que nos creó. Apocalipsis 21:8 habla de la muerte eterna como la segunda muerte, ¿se acuerdan? Apocalipsis 21:8. La muerte es segunda, así lo menciona. Y este es un tormento eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Ay, ha de ser algo terrible. Entonces, fíjate. Todo esto va tomando forma. Miren, esta es de las cartas de la Biblia más profundas que hay. Y más difíciles de transmitir. Y más difíciles a veces de percibir, pero bueno, lo que el Espíritu Santo le dé a cada quien, ¿sí? Entonces, escuchen. La muerte espiritual impide la felicidad terrenal. Voy a repetir, la muerte espiritual impide la felicidad terrenal. ¿Por qué? Porque hay un vacío ahí, que el hombre quiere llenar con dinero, bienes, placeres, hombres, mujeres, qué sé yo. Entonces, no, lo espiritual se llena con lo espiritual, ¿no es cierto? Fíjense, entonces retomo, la muerte espiritual impide la felicidad terrenal. ¿Cierto? La muerte física limita la oportunidad de salvación, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ya se le acabó su tiempo, y después de eso el juicio. ¿Han oído esa gente que dice, no, yo cuando ya esté a punto de morirme, me voy a arrepentir? Sí, ¿cómo no? Ahorita, ¿verdad? ¿Y tu nieve? ¿Cómo sabes de qué vas a morir? ¿Cómo sabes si no te va a explotar cuando vayas a visitar la Tierra Santa, te explota un carro ahí bomba y vuelas en pedacitos o caes fulminado por un infarto y ni cuenta te diste? Son puras tonterías, ¿no? Razonamientos tontos. Entonces, retomo, la muerte espiritual impide la felicidad terrenal. La muerte física limita la oportunidad de salvación, porque solamente hay una oportunidad. ¿Ven? Es irreversible. ¿Moriste sin Cristo? Es irreversible. ¿Ven? ¿Te salvaste en vida? Es irreversible, no la puedes perder. Y la muerte eterna trae un castigo eterno. Ahora, aquí entramos a algo que nos concierne más a nosotros, porque nosotros ya somos salvos, ¿no? ¿Cuántos no son salvos sino ahorita oramos y bueno? Entonces, para el cristiano, ¿cuántos son cristianos? Para el cristiano no debe de haber ningún temor a la muerte. Si tú eres el que, ay, me da miedo, ay. ¿Saben a quién le daba mucho miedo morir? A mi mamá. Ay, hijo, como ya está anciana, a veces cuando sentía pasos en la azotea, ay, hijo, me da miedo. Entonces yo le hablaba, no, mire, mamá. Y le decía de la Biblia. Y bueno, ella tiene 80 y pico de años, 85 por ahí. Ay, ya ni me acuerdo. Pero tiene muchos. Y pero ahora, hace poco se puso mala, yo andaba de viaje, y me dijo, oye mamá, que le internaron, ¿por qué no me avisaron? No, dice, no, pues estoy bien, gracias a Dios. Y la vi diferente, entonces le digo, ¿cómo está ahora? Dice, pues ya estoy cerquita de irme, dice, pero lo dijo muy diferente. Ya me queda poquito, hijo, me dice. Y le digo, ¿y ya no da miedo? No, ya no me da miedo. Pues, ¿por qué miedo? ¿Miedo a qué? ¿Eh? Fíjate, ninguna de estas tres muertes nos afectan a nosotros. Escúchame. Somos salvados eternamente por Cristo de la muerte espiritual. ¿Sí o no? Segura la salvación, ya, ahí está. Entonces, ¿a qué le tienes temor? Ya está seguro en Cristo. Ok, esa es la primera. Y la muerte eterna, pues tampoco, tiene ya efecto. Tienes vida eterna, el que crea, tenga vida eterna. Entonces ya, tú eres salvado eternamente, tu vida espiritual está asegurada, eres un espíritu salvo y eterno. Ahora, ¿qué con la muerte física? La muerte física para nosotros es solo una transición. La Biblia, cuando se refiere a la muerte de los creyentes, la muerte física, se refiere al sueño. Sueño, dice. Y durmió con sus padres. Y estaba dormido, dice, pero refiriéndose a que estaba muerto. Lázaro, ¿se acuerdan? No está muerto, sino duerme. Entonces los ignorantes e inconstantes dicen, no, tenía una catalepsia. No estaba muerto, sino que Jesús dijo, duerme. Digo, hay que estudiar para no torcer la Biblia, ¿verdad? Entonces, no. Siempre que la Biblia habla de los cristianos que han muerto, los que duermen. ¿Por qué lo pone como un dormir? Porque dormir cada día, tú lo haces y es transitorio, tienes que despertar, ¿no? Aunque algunos todavía viven medio dormidos, pero más o menos, ¿verdad? Algunos no es transitorio en ciertas horas de la noche, sino se lo transitan todo el día. Y hasta en el salón de clases. Entonces, ¿por qué lo pone como un sueño? Porque así como un sueño es transitorio solamente durante ciertas horas de la noche, después despiertas, así nosotros. La muerte física es solo una transición, porque resucitaremos. Entonces ya, ¿miedo a qué? Si alguno de ustedes le tiene miedo a la muerte, nada más agárrese de esto. Ya. Como una vez que tomamos mi esposa y yo un avión, aquí, y despega el avión, Y mi esposa tiene la habilidad de que en cuanto se sienta, se duerme. Y en cuanto se sentó, iba despegando, se durmió. Entonces el avión, cuando va despegando, yo lo sentí como que no despegaba. Como que le costaba trabajo levantar vuelo. Y todos los pasajeros empezaron a poner nerviosos y no levantaba. Entonces se oye la voz del capitán, dice... Estimados pasajeros, queremos pedirles que por favor abrochen bien sus cinturones. Vamos a regresar, vamos a aterrizar de nuevo en la terminal de Guadalajara. Y las azafatas corrían como locas, no disimulaban nada. Entonces, y yo volteaba a ver a mi esposa. Y entonces, fíjense, cuando ya ven, despegó así, pero para volver a aterrizar tenía que dar una vuelta así. Y casi no se levantaba, si se levantó, no sé, 200 metros fue mucho, bien poquito. Entonces, cuando va dando la vuelta así, yo iba del lado izquierdo y yo miré por la ventanilla y vi todos los carros de bomberos y las ambulancias que hay ahí, que venían a la pista, y dije, ay, esta cosa sí está. No, hombre, la gente empezó a gritar. ¡Ay, Santa María! Y no sé qué, y empezó ahí la... ¡Ahora sí, ay, Dios mío! Y no hubieran visto, se hace un caos ahí, es terrible. ¿Y qué conmigo? Mi esposo ni cuenta se dio. Y cuando agarra la vuelta así, que se va sobre la pista de nuevo, ya sin fuerza, casi una cosa. Entonces yo, miren, créanmelo, hermano. Si me lo crees, no me interesa. Porque pues yo ya estuve ahí. No me dio un gramo de miedo. Lo único que hice fue, lo más seguro es que cuando un avión se cae, todos se mueren. Porque... va a 200 por hora, 200, despegan a los 250 kilómetros por hora, 300 kilómetros, eso es a lo que iba. Entonces yo dije, bueno, Señor, y yo miré, la gente, ¡ah! Dije, ¿me pongo a predicarles o qué hago? Porque yo dije, no, era un caos, nadie hacía caso de nada, ¿no? Y todos, ¡ay! Ya posición de ataque, de aterrizaje forzoso. Entonces lo único que hice yo fue, bueno, Señor, ni le voy a decir, pero quiero despertar allá, los dos juntos. Si nos juntaste, pues hasta la muerte, que ni la muerte nos separe. Y le agarré de la mano y dije, bueno, miren, no me dio nada de miedo, hermano. Yo dije, no, ahí te encargo a mis hijos, Señor. Pues tú eres mejor que yo para cuidarlos. Pero lo primero que luego, ay, hermanos, ¿sabes que un día te tienes que morir? El papá de Osvaldo Sánchez, ¿bien que se murió? Ya se iba a ir al mundial y que a ver. Y el otro fue el que tuvo que venirse. O sea, ¿quién tiene la vida asegurada? Esa es la universalidad de la muerte. Pero para nosotros... ¡Ay, me da miedo! Entonces, no has entendido. No has captado, entendido y creído... lo que Dios hizo por ti. Por eso, los primeros cristianos los cristianos de la antigüedad se morían cantando, porque ellos sí entendían. No como nosotros los lights, los cristianos lights del siglo XXI, ¿verdad? De que, ay, cualquier cosa y ya, nos sentimos los más desgraciados del mundo. Ay, ay, no sé qué hacer, y que... ay, si se muere mi mamá, se te va a morir tu mamá. Ay, ¿qué haría sin mi papá? Se te va a morir. Digo, ¿cómo quieren que se los diga? Mientras nací, que fui y compré ahí en el panteón para enterrar a mis papás. Porque son los, teóricamente, biológicamente y todos los mentes que tú quieras, ellos son, por obvia razón, los más indicados a... Entonces fui y compré un pedazo ahí. Entonces llegué con el título de propiedad, ¿no? Y les dije, les compré un terreno en un fraccionamiento bien lujoso. Que fue allá en aquel de allá. Que está bien, bien lujoso ese. Les compré 3 metros. Pero está de lujo. Y me dijo, a ver. Entonces ve allí. ¡Ay, qué bonito! Aquí voy a estar, ahí va a estar mi mamá, fíjese ahí, 3 metros, está re caro, 10,000 pesos el metro. Pero bueno, ni modo que, ¿dónde la vaya a enterrar? Yo sé que se me va a morir mi mamá, sé que se van a morir mi esposa o yo, mis hijos. Y ay, y algunos están así como pues, entonces, esa es su confianza, es su fe. Bueno, pues cada quien. Cada quien, ¿verdad? Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, 14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, Cristo. Escuchen, para destruir por medio de la muerte, fíjense qué cosa, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por medio de la muerte, venció la muerte, fíjense, porque al resucitar ya no muere más, dice. Ya le ganó. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para librarnos a nosotros, esos somos nosotros. 1 Corintios 15. ¿Quién hizo todo esto? Cristo, fíjense, y gratis. Por eso es una aberración cobrarle a la gente, ¿entienden? Eso no voy a dejar de decirlo. 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. ¿Misterio por qué? Porque pues está escondido a la mente natural. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir dormiremos? Pero todos seremos transformados. Aquí está hablando del arrebatamiento. ¿Ah? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a ver, ábranlo, ciérrenlos y ábranlos. No dije duérmanse. Dije, ciérrenlos, es que algunos se quedaron. Dije, ciérrenlos y ábranlos, a ver, un pestañazo. Usted se aventó su sueñito, a ver, ¿de qué soñó? Un pestañazo. Así, fíjate, así. Eso es lo que dice. En un instante. ¿Qué dice? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí ya ven cómo dice muertos físicos. Aquí dice muertos físicos, pero que fueron salvos. ¿Cómo serán resucitados? Incorruptibles. Y nosotros, los que estamos con vida, por eso aquí se refiere al arrebatamiento, ¿seremos qué? Transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ve, para nosotros, ¿dónde está? Nosotros, si Cristo triunfó en la cruz, murió, pero resucitó, y ese es todo el argumento del capítulo 5, como lo vamos a ver, y parte del 6, nosotros también viviremos y resucitaremos. Entonces, fíjense, vamos a Romanos otra vez, 5. 12. Por tanto, como el pecado entró, se transmitió en el mundo por Adán, un hombre, y por el pecado entró la muerte, ¿qué dice? Así la muerte pasó, se transmitió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Saben cuál es la prueba de que todos pecaron? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la prueba de que todos pecaron. Ah, porque yo no, que yo no hice nada. Entonces, ¿por qué te mueres? No te mueras, pues. La muerte física es consecuencia del pecado, por cuanto todos pecaron. Ahora, nadie ha escapado de la muerte. ¿Conocen a alguien que haya escapado de la muerte? Yo sí. Enoc y Elías. Esos son los prototipos. Ese es el prototipo del arrebatamiento. Esa es la enseñanza desde el Antiguo Testamento, fíjense. De cómo a nosotros no nos afecta nada, los que somos de fe. Por eso Dios se los llevó, para que vieran que Dios es poderoso. Y ellos, en ellos, en Elías y en Enoc, estábamos representados, escúchenme bien, todos los de fe. Que la muerte nos hace lo que el viento a Juárez. Que la muerte nos hace los mandados. ¿Qué más? Que la muerte ni cosquillas nos hace. Que la muerte a algunos los asusta. Ay, ¿qué pasó, hermanos? Ya, pero aquí ya no hay asustados, ¿verdad que no? Oye, si tú ves un fantasma así, un aparecido, ¿te asustas? Fíjate, si, ¿qué hizo Cristo? Le quitó a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, le quitó el poder por medio de la muerte. Entonces, y viene a quererte asustar con muertitos. ¡Ay! Digo, nada más razonen un poquito. Claro, para llegar a este punto y tener este entendimiento, pues tienes que haber pasado un tiempo conociendo a Dios, fortaleciendo tu fe, creciendo en el conocimiento de Dios, de la palabra. Yo siempre he dicho, ¿por qué ahora que soy cristiano y tengo ese conocimiento, ni un muertillo se me aparece? ¿Por qué? Ahora sí, échemelo. ¿Por qué? Pues porque ya no surte nada, ningún efecto. ¿Por qué? Porque pues fácil, me lo surto. ¿Tú qué? Pues yo. ¡Ay, mira cómo me asustaste! ¡Mira cómo estoy! Y el diablo, menos, hermanos. Le quitó el poder que tenía Satanás. Por eso dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya tienes toda la autoridad de él. Entonces, ¿cómo que el diablo mete y me asusta? ¿Qué es eso? ¿Se fijan? Bueno, y nos podemos meter ahí mucho, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, nadie ha escapado a la muerte. Nadie. Ni la muerte es espiritual, ni física, ni eterna. Hasta Jesús tuvo que morir, fíjense. ¿Cierto? Pero no porque haya pecado, sino porque Él llevó y cargó nuestros pecados en su cuerpo. Y la paga del pecado es muerte. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Ven? Entonces, los pecados de todo el mundo los llevó Cristo en su cuerpo. Por eso tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte. Aunque Él nunca pecó. Eso es lo que se conoce como el sacrificio vicario, que murió en lugar de otro. Por eso ese título del vicario de Cristo aquí en la tierra es una blasfemia, ese título. Nadie puede suplantar a Cristo en la tierra, ni el más pintado. Entonces, el hombre ha desarrollado todo este asunto del genoma humano, la genética humana. Todo empezó con un fraile austriaco, creo que sí era de Austria, Gregorio Mendel. Se llamaba, y él empezó a hacer estudios, él fue el padre de la genética, podemos decir, porque empezó a hacer movimientos genéticos en vegetales, y dice, ay mira, mejoré esta especie, ay mira, hice esto. Entonces él puso las bases para lo que hoy se conoce como la ciencia de la genética, y pues, aunque ha desarrollado el hombre la genética humana, sabemos que esta ciencia, por medio de esta ciencia, estamos conociendo todo ese asunto del genoma humano, de la genética, y es bien interesante. ¿No les gusta leer eso? Está medio así complicado, porque luego tiene que uno estar con el diccionario, como uno no es médico. Entonces tienes que estar ahí, oye, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir esto? Pero es bien interesante, porque tú dices, wow, mira todo lo que hizo Dios. ¿Cómo lo hizo? No hay un ser humano igual. Mi hija me dijo, papá, todos los japoneses son iguales. Le digo, no, mira, se te hacen iguales. ¿Sabes qué dicen ellos? Todos los mexicanos son iguales. Chaparritos, prietitos y gorditos. Así nos ven ellos, en serio. Y tú los ves, pero cuando los ves un montón de japoneses así, y te fijas, no son iguales. Tienen ciertos rasgos por la raza. Todos tienen los ojos así, pero son diferentes. Todos somos diferentes. Mira, aquí hay muchos chaparritos, gordito, morenito, prietito y gordito. Pero no son iguales. ¿Verdad que no? No somos iguales, mira. Qué bueno, imagínate, dos iguales a ti. O tres iguales. No, Dios nos libre. Ay, no, qué sabio es el Señor. Gloria a Dios. Pero fíjense, escuchen esto. Por el método científico jamás se podrá explicar, ni siquiera identificar la maldad. ¿Cómo que digan? A ver, genéticamente esta es la maldad, mire. No. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Sí? Por eso Dios es espíritu, ¿no? Por eso Dios no lo puede meter en un tubo de ensayo ahí en el laboratorio y decir, mira, este es Dios. Porque Dios no es materia. ¿Sí? Entonces, explicar genéticamente hablando la maldad y la depravación humanas por medios científicos, pues no, por eso inventaron los seres humanos el asunto de la psicología y todo eso, para tratar de explicar un poquito qué onda con el hombre. La Biblia es el único libro entonces que posee los seres humanos para saber su origen, de dónde venimos, por qué estamos como estamos, las consecuencias que tuvimos del pecado, la desobediencia, pero también la cura, también el remedio para todo eso. Entonces surgen todas estas preguntas. ¿Por qué a un niño se le enseña a hacer lo bueno y no lo malo? ¿Por qué? Porque ya viene predispuesto al mal. ¿Y cómo es eso? A ver, que me lo explique genéticamente la ciencia. No pueden. No, bueno, pues es que su medio ambiente, dicen, ¿no?, los eruditos del conocimiento humano. Es que el medio ambiente, es que las circunstancias en las cuales creciste te formaron. Y es que, y tratan de explicar. ¿Ustedes creen, como dice uno de los candidatos a la presidencia, que va a poner 20,000 policías? No, es el candidato al gobierno del Distrito Federal. Dice, yo voy a poner 20,000 policías y esa es la solución contra la delincuencia. ¿Ustedes creen que esa sea la solución? Si son iguales. Los 20,000 son iguales que aquellos. O sea, escuchen bien. Fíjense, escuchen bien. Y esto ustedes miren, ustedes tienen que, en base a este conocimiento espiritual, ustedes vean las cosas en el mundo. Escúchenme bien. El mundo no tiene remedio. No tiene remedio. Mira, ponme 20,000 policías con AK-47, que vengan instructores israelíes, que son los mejores del mundo, y que aquí han venido, los han instruido, ¿y qué? ¿Ha mejorado aquí? Al contrario, todos esos conocimientos los hace mejores delincuentes. O sea, es un cuento de nunca acabar. Ahora, ahí les va. El remedio es Jesucristo, sabemos, pero es personal, no es a nivel global. ¿Por qué? Porque Él ya murió por todo el mundo, pero cada ser humano tiene que acercarse a Dios. Por eso todas esas campañas de que Guadalajara para Cristo y todo eso, bueno, pues está bien. Guanajuato en 24 horas. ¿Se acuerdan que les conté ese de Guanajuato en 24 horas? O sea que en 24 horas íbamos a ganar a todo Guanajuato. Y México para Cristo antes del año 2010. Ah, no, pues sí, qué suave. ¿Saben qué? Eso es los que creen esto. O sea, yo no creo lo que ellos dicen, ellos no creen lo que yo estoy diciendo. Pero a los hechos nos remitimos. ¿Qué es más evidente? A ver, díganme. Hay un caso en la Biblia de Nínive que se convirtieron. Hasta los perros y las vacas. Pero fue algo extraordinario. Pero de ahí en más, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿A qué horas? De una manera global. Hay unas rarísimas excepciones de pueblos que se convierten todos a Cristo. Pero también hay pueblos convertidos todos al budismo. Entonces, fíjense, ¿por qué a un niño no se le enseña a hacer lo bueno y no lo malo? Pues porque eso ya lo traen de fábrica. Fíjate, Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5, se los voy a leer. Dice así, he aquí en maldad he sido formado. Fíjate, escúchame bien, 2000, ¿qué? Más de 2000 años, ¿no? Se me fue la... ¿David existió cuántos años? A ver, los que saben más de la Biblia. ¿Cuántos años antes de Cristo? ¿600? Ya no me acuerdo yo. Bueno, he aquí, en maldad he sido formado. Más de 2000 años, fíjate. David tenía una revelación de la genética. ¿Qué tal? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos lo han interpretado así como ella estaba en adulterio. En pecado me concibió. No. Esta, fíjate, este versículo nada más, más de 2000 y otros cientos de años antes de Cristo, ya estaba diciendo principios de la genética. Fíjate nomás. Pero ahí les va uno que me encontré que, ay, yo dije que, wow. Salmo 58, versículo 3. Fíjate lo que dice. Se apartaron los impíos desde la matriz. Ay. Oye, ¿quién era este rey David? ¿Quién le reveló eso a él? ¿A él le fue revelado la justicia por fe también? Bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido perdonada y limpiado, borrado su pecado. Si en el Antiguo Testamento era cubierto y él dijo borrado. No, ese David tenía unas revelaciones impresionantes, ¿eh? Sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio de alabanza te ofreceré. Eso era del Nuevo Testamento, fíjense. Una revelación del Nuevo. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Dónde se concibe? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Tú dices, wow, mira nomás este genetista. Entonces, todo el que no ha nacido de nuevo, espiritualmente, Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo, es hijo del diablo. Ay, se oyó feo. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8. Juan 8, 44. Yo dije que todo el que no ha nacido de nuevo espiritualmente es hijo del diablo. Ustedes saben que allá la gente dice que todos somos hijos de Dios. No es verdad eso. Somos criaturas de Dios, es muy diferente. Pero hay unos que son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, en él se originó todo. Acuérdense, eso significa. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre. ¿Qué es un padre el que engendra? En él se engendró todo, la maldad. En él se engendró el pecado. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, solo el nacido de Dios espiritualmente, este es hijo de Dios. ¿Estamos? Solo el que es nacido espiritualmente, es nacido de Dios, es hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1, 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron, a los que creen en su nombre, en lo que él hizo, les dio potestad, autoridad legítima de ser hechos, y este hechos, ¿cómo hechos? Formados. ¿Qué? Hijos de Dios. Este hijos de Dios habla de su misma naturaleza. ¿Ah? Y luego dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de persona humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos, ¿quiénes? Los que hemos creído. Y finalmente, Romanos 5:13 al 21, dice, pues, entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Fíjense el 14. No obstante reinó la muerte. ¿Por qué? Por pecadores. ¿Estamos? Ok. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El cual es figura del que había de venir, Cristo. Pero el don, o sea, el don de salvación, el don de la vida, no fue como la transgresión. ¿En qué sentido? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el pecado se transmitió, pero la salvación no se transmite. O sea, mis hijos no nacieron salvos, ni los tuyos, ni los que vayas a tener, no. Es que nació en hogar cristiano, tiene que nacer de nuevo. ¿Eh? Dice entonces, no, dice el don no fue como la transgresión, que pasó a todos la transgresión. No, el don es personal. Es una decisión personal de rechazo o de aceptación. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación por medio de Jesús. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, que venció a la muerte. Los que reciben la abundancia de la gracia, digan todos abundancia de la gracia. Fíjate esta frase, y de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Los que reciben la abundancia de la clase de la gracia y del don de la justicia, del regalo de la justificación, declaración de justo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero acuérdense que esto está sujeto a la aceptación personal. ¿De acuerdo? Ok, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, dice, por la obediencia de uno los muchos serán, el que crea futuro, constituidos justos, como tú y yo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén.